Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. Mi nombre es Jenny Delgado y vengo del barrio Rivadavia 2. La asociación civil está en Bajo Flores. Mi nombre es Ricardo. Yo pertenezco a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Bueno, mi nombre es Sandra Chagas. Pertenezco al Movimiento Afrocultural. Estamos en la calle Defensa. Yo soy Víctor Rodríguez. Represento al Paro de Rincón, que es una revista para gente en situación de calle, que está en el barrio Balvanera, en Capital Federal. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. La verdad que el curso en sí me interesa y me gusta mucho. Nos sentimos muy bien participando. Pudimos comprobar que realmente hay un acercamiento a las organizaciones sociales. Nos aportaron esto de la historia, saber cómo otras organizaciones se mueven, las opiniones de otros lugares, desde otros puntos de vista. Y nos sirve para relacionarnos con otras organizaciones, para contar de nuestra realidad. El Puente. Es hora de encontrarse. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. En El Puente lo que hacemos es construir lazos, construir vínculos desde la facultad junto con las organizaciones sociales. En cada semana tratamos temas diferentes y en la semana de hoy estamos hablando de la vejez en la Argentina. ¿Cómo viven nuestros viejos hoy? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que sienten? Y el día lunes estuvimos conversando sobre este tema con el profesor Jorge Paola, que es licenciado en Servicio Social, nos estuvo hablando un poco de esto y hoy vamos a tener la voz de los protagonistas sobre este tema. Vamos a estar hablando con Elvio Callero, que es el presidente de un centro de jubilados y un hogar de días del partido de Morón, del grupo Imán. Vamos a estar hablando con él y con María Cristina Castro, que es jubilada, que vive acá en la ciudad de Buenos Aires y que trabajó mucho tiempo también en un centro de jubilados aquí en la ciudad. Nos van a estar contando su experiencia de cómo viven ser viejos hoy en la Argentina. Si alguien quiere dejarnos algún mensaje, algún comentario, pueden hacerlo a través de nuestro Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio. Le mandamos un beso a Wanda Freiman, que nos dejó su pulgar hacia arriba con el tema de hoy. Le mandamos un beso grande. Y si alguien quiere mandarnos un mail, puede hacerlo a elpuente@sociales.uva.ar. Les proponemos ya arrancar el programa de hoy conversando con nuestros viejos. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Y como decíamos recién, vamos a estar hablando con Elvio Callero, que él es presidente del Centro de Jubilados y Hogar de Día de Morón, del grupo Imán, que ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, Elvio? Muy bien, muchas gracias. No, le vamos a hacer una pequeñita observación. Bueno. Viejo no, un poquito usado. Un poquito usado, bien. Cariñosamente lo decimos, ¿no? Sí, ya sé que sí. Y nosotros lo entendemos así, estamos acostumbrados. Sí, son cosas que se nos ocurren, nada más que eso. ¿Cómo anda, Elvio? Muy bien, por suerte. Bueno, gracias por conversar con nosotros, con El Puente, aquí para Radio UBA. Queríamos consultarle que nos pueda contar qué es lo que hacen ustedes allí en Morón, desde el Centro de Jubilados y el Hogar de Día Imán. ¿Cómo fue que nació este centro y qué es lo que hacen desde ese lugar? Bueno, yo le cambiaría, porque ¿qué no hacemos? Porque claro, es un barrio, ya le digo, es un barrio carenciado, pero... ¿En qué barrio están, Elvio? Estamos en Morón Sur, barrio San Francisco. Barrio San Francisco. Estamos en un triángulo que divide Merlo, Matanza y Morón. Bien. Estamos medio como arrinconaditos, pero nos expandemos a todo, no importa la frontera, no tenemos frontera. ¿Y cómo es en la zona? ¿Cómo es el barrio? El barrio, como le decía antes, es un barrio carenciado, pero gente de todo, de gente de trabajo, gente de provincia, también gente de países limítrofes, pero, a ver, nosotros siempre decimos que si estamos donde estamos, y orgulloso de eso, es porque, por la gente, el barrio, el valor humano que hay, harán falta cosas, estamos tratando de mejorar siempre, pero el valor humano es impresionante, no tiene precio. Es decir, esa gente, todo el barrio, la comunidad creyó en nosotros, y le explico cómo se inició. Se inició con un grupo de abuelos de 30, más o menos, que hacían viajes con el municipio. Y había una señora que coordinaba, y los programas, los proyectos terminan. Cuando se terminó, la gente decía, ¿qué hacemos ahora? Acá en el barrio lo que hace falta es un centro de jubilados. Bueno, se arremangaron a eso, y ahí empezó con esta señora que coordinaba. Yo te estoy contando un poquito para acá, porque yo entré después, un año después, eso fue en el 94. ¿En qué año? En el 1994. En el 94. Me incorporé en el 95. Bien. Pero le sé toda la historia porque es importante. Entonces, ella tenía un galponcito, un lugarcito muy precario, uno trajo una chapa, un banco, un cajón, ahí empezó el centro de jubilados. Haciendo primero tomando mate, jugando, y después había que pensar en seguir creciendo. Se empezó a hacer locro, empanadas, rifa, bueno, de todo. Y como todas las cosas, cuando se pudo crecer, después volamos. ¿Por qué? Porque a raíz de todo ese esfuerzo, se pudo juntar algo, y contamos mucho con las instituciones del barrio, vecinas y las que no. Nosotros nos ayudó mucho el Colegio San José de Morón, Mao por intermedio de un doctor Muso, el gaucho le decíamos nosotros, el barrio, Madre Tierra, no sé si la ubican ustedes, sí. Que es como Cáritas. Ahí se empezó también con el tema de los asentamientos, los terrenos, porque venía mucha gente de todos lados y lo que se necesitaba era la vivienda. Y tuvimos bastantes, pero a ver, cuando hay voluntad, cuando hay fuerza, cuando la gente es humilde, honesta y tiene principios, se consigue todo. Y ahí empezamos con eso hasta que pudimos comprar acá donde estamos hoy, una casita muy precaria también, pero con el trabajo, vuelvo a repetir, lo repetiré siempre, el valor humano que tiene este barrio debe ser, nosotros decimos que es el mejor del mundo, a lo mejor nos vamos lejos, pero bueno, ¿y la impresión que tenemos. Y todo el mundo empezó a trabajar, los abuelos, los hijos, los nietos, el barrio entero, los días de fiesta o descanso, todo el mundo a trabajar. Trabajando. Y Elvio, usted dice que en un principio eran más o menos 30 personas, ¿actualmente cuántos jubilados están participando? Ahora tenemos un barrio entero, acá. Como tenemos tantas cosas, se lo digo cortito, tenemos el centro jubilado. Sí. El centro jubilado por intermedio de Madre Tierra generó un lugar para chicos de 3 a 5 años, que hoy están 160 chicos. ¿Por qué? Eso surgió porque los abuelos no podían venir a las actividades del centro de día porque tenían que cuidar a los nietos, la comida, la escuela, ¿sí? Entonces se empezó a trabajar sobre eso. Y Madre Tierra fue la principal en conseguirnos cosas. Se consiguió un terreno por acá del señor Merlo Gómez, estamos a 3 cuadras de la estación, nos donó un terreno porque entendió que hacía falta, nos creyeron también en nosotros. La gente de Madre Tierra consiguió por intermedio esos sponsors que van a buscar a Europa, ¿vio? Ayuda a Latinoamérica, a Sudamérica, ¿sí? Algo de eso saben, ¿no? Bien. Entonces nos consiguió para edificar. Claro. Y una vez que estaba edificado había que equiparlo. Pues, claro. La gente por intermedio de la embajada pudimos hacerlo. Y ahí no terminamos con los proyectos porque también tenemos una casita solidaria para abuelos con problemas de techo. Que ahora, bueno, con el tiempo los jubilados, nos tenemos un tiempo, se fueron decantando y ahora lo estamos preparando con un proyecto también de Madre Tierra para los adolescentes. Nos preguntan por qué los adolescentes. Porque la mayoría de los adolescentes son mamá ahora, y entonces o papá. Y entonces este barrio necesita tanto, pero tanto, tanto, que los mayores nos ocupemos de esa gente que todavía está por terminarse de criar y ya son papá y mamá. Quiere decir que los abuelos nos vemos en el compromiso de seguir criando no solamente a los nietos y a los hijos. Entonces es un compromiso muy grande, pero estamos contentos porque también acá funciona una escuela pública dentro del centro jubilado para... Ah, mira usted. Y ahora estás también trabajando a la noche todos los días de noche turno para secundario. Hay muchas personas que trabajan, gente joven, como estoy hablando ahora, que no han podido terminar el secundario, les faltan materias o algo. Bueno, también se está haciendo eso. Hacen de todo entonces desde ahí. Por eso nosotros somos como un centro atípico. Pero a veces nos preguntan, ¿y estos viejitos locos por qué se meten en...? Y yo digo, nosotros les contestamos, bienvenida a la locura, ojalá hubiera muchísimo más loquitos, ¿no es cierto? Por toda la necesidad de la solidaridad, de la comunidad, de la gente. Y entonces, todos los días hacen falta cosas. claro. Muy contentos de todo, porque además de trabajar mucho, pero nunca sacrificio, ¿eh? El sacrificio es cuando uno lo obligan, cuando lo hace porque le gusta, es un poco de esfuerzo, nada más. ¿Y cuántos abuelos están participando ahora del centro? ¿Cómo? ¿Cuántos abuelos están participando del centro? Y acá, abuelo, nosotros tenemos 40 personas en el comedor todos los días, porque funcionamos como centro de día. 250 bolsones que entregamos mensual, ¿sí? Y además hay 8 actividades que no, a veces no son jubilados o no vienen al centro, pero sí vienen a disfrutar de los beneficios que brinda el PAMI. Usted sabe que el PAMI hoy en estos momentos, gracias a eso, a que mejoró mucho y nos sentimos contentos de haber podido ayudar a que esto fuera, pues pasamos momentos muy difíciles nosotros con PAMI hace 6-7 años atrás. Sí. Y yo le quiero hacer una cosita cortita de los profesionales como Paola, como Pilar, que son del PAMI, nos hicieron un libro para los centros de día, ahí nos enseñaron cómo dónde estábamos parados, cómo podíamos seguir, y por suerte no fue bien, que se acomodó el PAMI, se arregló el PAMI, se arreglaron los centros de jubilados, y no le voy a exagerar, pero en este barrio nuestro que yo le estoy hablando, se ha mejorado muchísimo la calidad de vida, por suerte, ¿no es cierto? Y todo a esfuerzo y a trabajo de un barrio, de una gente, de una comunidad de la cual estamos todos muy orgullosos. Le agradecemos mucho, Elvio, esta conversación con nosotros para El Puente, aquí para Radio UBA, por contarnos la experiencia desde el Grupo Imán de Morón. Ojo que esto es un pedacito chiquito nada más. Sí, me imagino que tiene un montón de historia y de actividades que tienen, que están haciendo para contar, pero ya con este pedacito nos dimos una idea de la cantidad de cosas que hacen y la polenta y la energía que tienen. Quiero dejar claro que es un eterno agradecimiento a todo el mundo, a los profesionales, a PAMI, al ProBienestar, al señor Paola, que nos ha dado una mano tremenda, lo conocemos desde hace mucho tiempo, nos ha enseñado muchísimo. No sé si habremos aprendido tanto como nos enseñó, pero estamos muy contentos. Muchísimas gracias por todo, y si algún día les dan por venir por Morón Sur, vengan a donde estamos nosotros que lo vamos a recibir. Ahí lo vamos a estar visitando entonces. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Elvio. Adiós. Adiós. Bueno, estuvimos conversando recién con Elvio Callero del Grupo Imán de Morón y ya estamos en compañía de María Cristina Castro. ¿Cómo estás, María Cristina? Muy bien. María Cristina es jubilada, acá vive en la ciudad de Buenos Aires, acá cerquita de la radio, y también quisimos que nos cuente su experiencia transitando esta etapa de la vida, ¿sí? Viviendo acá en la ciudad de Buenos Aires, y la experiencia que tuvo también trabajando en un centro de jubilados, ¿no? Así es. ¿En dónde estuviste trabajando, María? Comenzamos en la calle Rodríguez Peña, casi esquina Lavalle, que es, ¿lo puedo decir el nombre? Sí. Es el local del Partido Demócrata. Bien. Entonces ellos, hablando con los directivos, conseguimos que nos cedieran una parte de la biblioteca, pero teníamos el inconveniente de que había una escalera. No obstante ello, funcionamos alrededor de un año con una cantidad de entre 50 y 60 personas jubiladas. Ah, un montón. Sí, bastante, porque ya venía gente con la biblioteca y esos se incorporaron a su vez a través del boca a boca, porque en el barrio no hay ningún centro de jubilados. Ah, no hay ninguno. Hay uno que hace muchos años que está, que creo que es de la década del 90, pero está cruzando Corrientes y es increíble las avenidas cómo nos distancian. Pero bueno, nosotros tuvimos la fortuna de trabajar un año allí bastante con bastante intensidad y sobre todo tratando de que la gente no se quedara sola los días sábados. ¿Cómo es la situación de los jubilados, de los abuelos viviendo en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, hay muchas encuestas, tanto de la UBA como de otras universidades, como de otras instituciones, en la cual trabajan sobre la soledad. Y a mí me gusta una frase muy cortita, no sé de quién será, pero reconocer y reconocerse. Y pareciera ser que ese reconocerse en la ciudad o en las urbes urbanas, como se le dicen ahora, no existe. Hay mucha indiferencia por el otro. Por el otro y en particular y sobre todo por adulto mayor, geronto. Hay muchas formas de nombrarlo. Pero el profesor las va, el profesor de la Facultad de Psicología, el doctor Salvareza, directamente dice los viejos. Adulto mayor, después de los 18 años ya somos adultos mayores. Ya pasamos a la mayoría de edad. Hay una contradicción, ya somos mayores. Claro. Adultos mayores y somos viejos y listo, nombrémonos como somos, viejos. El lunes estuvimos hablando con el profesor Jorge Paola, que recién Elvio los nombraba, y decía que por ahí abuelos no es la mejor manera, pero algunos no tienen nietos, ¿no? Entonces por eso él los llamaba viejos de forma cariñosa. Y también nos decía qué implica el jubilarse, ¿no? Nos daba una apreciación, una definición. ¿Te parece, María Cristina, si lo escuchamos y nos das tu opinión? Muy bien. A veces las personas que son muy productivas y están muy enganchadas con su trabajo pueden tener algún grado de dificultad cuando tienen el desafío de jubilarse. Esto también depende de muchos factores, de tu trabajo como sea, si sos hombre o mujer, no es lo mismo. Y por lo tanto se abre una perspectiva, digamos, interesante. Y yo creo que hay muchos mayores, como esta señora de 80, que nos decía que hay que mirar para adelante y que se siente productiva. Y si esto es así, en realidad yo también escucho y veo testimonios de que nos niegan un tanto esta visión tan pasiva, tan desestimada de los viejos. ¿Qué opinas, María Cristina? ¿Qué es jubilarte para vos? ¿Cómo lo viviste? Yo al principio, cuando no es que yo me jubilé, me jubilaron, entre comillas, porque fue la famosa época de la rata de Anillaco que decía, el personal público de más de 25 años afuera. Y yo de alguna manera pude resolver esa situación de afuera comprándome la vivienda. Y largándome al vacío porque tenía hijos adolescentes, y dije, de algo voy a trabajar. En ese momento, Caballo, nos dicen que teníamos que ir a lavar los platos, porque no servíamos para otra cosa. Pues yo no le hice caso. Primero hice un curso en la ONG que tiene Salvat, para la gente que hizo un acompañamiento terapéutico, por lo menos para mi caso, bastante exitoso, porque era un grupo de profesionales transdisciplinario, o sea que cruzaba todo, desde el comienzo del trabajo, de la edad en que comienza a trabajar, en la parte media, que son entre los 15 y los 20 años, y después, en ese momento, como se produjo en la administración pública tanta racionalización, ¿no? Vos trabajabas en la administración pública y negocié mi retiro. Es decir, negocié mi retiro porque era la posibilidad de poder llegar a tener una vivienda. Entonces negocié mi retiro sin el aporte sindical, porque lo hice en forma privada, individualmente. Justamente la consultora que estaba haciendo la racionalización, no la voy a nombrar, fui a hablar directamente con la directora de esta organización. Y le dije que si ella me conseguía tal cantidad de dinero porque yo me compraba la vivienda, ella me dijo, puede ser. Y pudo ser. O sea que lo pudiste resolver de esa forma. Lo pude resolver de esa forma. Y con mis hijos pidiendo beca. Son profesionales también ellos. Tengo tres hijos, uno es traductor de inglés, después hizo el profesorado en lenguas vivas, y los otros dos son traductores de portugués, también con el profesorado en lenguas vivas. O sea que con empuje saliste adelante, buscaste medios, seguiste viendo otras posibilidades para no quedarte, aunque te hayan dejado sin trabajo, ¿no? Sí, porque además la propuesta que yo había hecho era una propuesta para mí muy interesante, porque eso me produjo poder cumplir un año sin hasta yo saber qué era lo que más me podía resultar. Bueno, surgió el trueque, fui a hacer el trueque. Acá, allá, más allá, cruzando la ribera, trueque, un año de trueque. Después más o menos ya mi hija mayor se pudo acomodar, tener un trabajo, el apoyo de ella, el apoyo de mi marido, que se iba de casa porque no podía soportar que no tener trabajo. Claro. Él era el marfilero. Y bueno, pero siempre de mi parte con ayuda psicológica hasta ahora. Bien, y ahí saliste adelante. Sí, salí adelante. Estamos ya en y media, vamos a ir a una tanda de la radio y después seguimos conversando con María Cristina Castro, que es jubilada, que vive en la Ciudad de Buenos Aires, contando su experiencia. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. El Puente. Uniendo destinos. Seguimos en el puente, este es nuestro puente número 34. Estamos hablando de la situación de la vejez en nuestro país, desde la voz de los viejos, de los adultos mayores, o estas distintas formas de nombrarlo. Estamos ahora conversando con María Cristina Castro, que es jubilada y que vive en la Ciudad de Buenos Aires. Si alguien quiere dejarnos algún mensaje, puede hacerlo a través de nuestro Facebook, www.facebook.com/elpuenteradio. Allí nos pueden buscar, dejar comentarios, preguntas, vamos colgando fotos, vamos colgando los programas también, pero si alguien se lo perdió en vivo, lo puede escuchar por ahí. Y también si nos quieren hacer alguna sugerencia de algún tema que tratemos, nos pueden mandar un mail a elpuente@sociales.uva.ar. Ese es nuestro mail para estar comunicados con los oyentes. Y estábamos conversando recién de cómo fue jubilarte, cómo saliste para adelante y buscar otras formas para salir adelante en la vida, ¿no? De conseguir trabajo. Y quizás preguntarte en este tema que vos decís que te jubilaron y que no fue una decisión tuya, ¿cómo ves vos que trata el resto de la sociedad a los viejos? ¿Cómo son tratados en general? Y realmente mal. ¿Por qué mal? Es un término muy cortito, pero es un término muy contundente. Mal porque, primero, hay mucha violencia contra la gente adulta mayor, en cualquier lugar, ya sea los que van a los consultorios médicos, a los hospitales, si tiene que viajar la gente que maneja, les paran en cualquier lado, la altura de los colectivos es muy alta, a veces tienen que ser ayudados, y ni hablar de los discapacitados, porque eso ya es otro tema. Y bastante largo. Pero yo me siento plenamente como si tuviese 20 años, porque hice tantas cosas de todo, hice un curso en la Facultad de Psicología que enseñaban a cuidar enfermos. Entonces me anotaba. Cuidé la gente de la AMIA, que estuvo a través de en instituciones, y siempre me traté de saber un poco más cómo sobrellevar la vejez. Y después tengo que agradecer a PAMI, al Hospital de Clínicas y a mi médico de cabecera, que es un bochazo, que es el doctor Andrés Pelich, que lo quiero muchísimo. Él no sabe que estoy diciendo esto por la radio. Bueno, quizás escucha, pero le voy a decir que vea Facebook. Que vea Facebook y ahí te escucha. Elvio Callero, que estuvimos hablando antes, también habló de PAMI, cómo fue cambiando. Sí. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Es realmente así? ¿Hay mejor servicio? La cuestión es que antes PAMI daba una subvención económica. No sé si la estará dando ahora, pero en el momento que nosotros abrimos el centro, eso ya estaba caduco, no se otorgaba más. Entonces tuvimos que empezar, como dijo el participante anterior de Morón, a hacer rifas, a hacer eventos, festejar los cumpleaños. La gente de la comunidad nos ayudó muchísimo, sobre todo los comerciantes, y la iglesia también, Nuestra Señora del Carmen, a través de gente que nosotros no podíamos brindarle la mercadería, ellos sí, no era una cantidad como la que daba PAMI, pero era una cantidad... si bien insuficiente alimentariamente, pero era una cuestión para poder comer, que era en definitiva es el fin, ¿no? Poder comer. No importa qué, pero poder comer. Y después me fue relacionando con mucha gente importante, y conociéndola, y tratándola, y pidiéndole, y comprometiéndose a dármelo, pero bueno, hasta ahora esperemos que se termine la obra de la que está en la calle Viamonte, del mercado, y poder tener ahí nuestro rinconcito. ¿Y cómo ves, María Cristina, la relación con otras generaciones, con los más jóvenes, por ejemplo, con los adolescentes? Elvio nos contaba antes que están trabajando con los adolescentes. ¿Cómo ves que en general, por lo menos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, es la relación entre generaciones más jóvenes con los viejos? Y yo vuelvo a repetir el término mal, porque por lo menos en la zona donde vivo yo, que es la zona, antes era barrio San Nicolás, ahora comúnmente se le dice Tribunales, porque estamos muy cerca de Tribunales, no hay una relación directa, no hay un ida y vuelta. Hay un ida, pero no hay una respondencia de esa vuelta. Porque quizás un lugar de encuentro es en el ámbito público, en la calle, en el colectivo, ¿no? En los espacios de encuentro. ¿Y ahí qué es lo que pasa? Y ahí, ¿no?, qué es lo que pasa. Bueno, generalmente se hacen los tontos o las tontas, es muy poca la gente que es solidaria, y bueno, creo que se ha perdido mucho el concepto de solidaridad, y eso duele. Y otra relación también puede ser, bueno, vos estuviste desde el Centro de Jubilados, cuando estaban participando desde la universidad, de los cursos en la facultad. ¿Cómo fue esa experiencia para vos? Para mí fue excelente. Porque aprendí muchas cosas que uno no las sabe, o quizás las hace de forma inconsciente, pero aprendí a ser más sistematizada en las acciones que había que seguir. Por ejemplo, llamarlos por teléfono, ir a ver qué pasa, tratar de si no le conseguían el turno, llamar a PAMI o llamar al lugar y decirle, tengan en consideración que esta persona tiene este tipo de enfermedades y deben adelantarle el turno o acompañarla muchas veces, es más, al centro de gestión, porque del centro de gestión en ese momento había que hacer la cola de parado. Ahora pusieron, hace unos cuantos años pusieron sillas, pero una persona que no puede estar parada muchas horas y tenía que estar ahí esperando, por ejemplo, que le den el recibo para pagar el ABL. Y tenían que estar parados en la puerta, en la vereda, en la calle, donde fuere. Entonces, si bien ahora no están aglutinados hacia afuera en algunas instituciones, sino que están adentro, pero es el maltrato se ve, yo lo palpo, lo percibo, soy muy percepcionista en ese aspecto. Y después tenemos la ventaja de que tenemos el 138, donde podemos hacer las quejas. ¿Qué es el 138? El 138 es el número de que tiene PAMI para recibir todos los reclamos. Entonces uno hace un reclamo, le dan un número de expediente y si ellos le dicen la cantidad de tiempo que puede tardar el reclamo, un día, dos días, depende del tipo de reclamo que se haga. Y después tenemos también que se trabaja muy bien y dan cursos para los adultos mayores, dan teatro, cine, la Defensoría del Adulto Mayor, que está dirigida por el doctor Semino. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, sí. Y tienen bastante respondencia inmediata sobre los asuntos que uno le plantea. Inclusive, personalmente, él se impone y trata de solucionar todos los problemas. Y otra cuestión es que no es lo mismo transitar esta etapa de la vida solo que acompañado o organizado, ¿no? Escuchamos la experiencia antes de Elvio, que él participa del centro de jubilados, del hogar de día con otros jubilados. Organizarse y trabajar te genera otro tipo de trabajo. El lunes estuvimos conversando con esto con el profesor Jorge Paola. Te invito, si querés, escuchar lo que nos decía, así lo comentamos. Bien. Primero, creemos en la teoría de la continuidad, digamos. No es que los viejos son bichos raros, ni que son un grupo o una población o un sector social muy diferente al resto de los sectores sociales de la Argentina. Cuando hablamos de continuidad, hablamos de de los mayores, de sus cosas, de sus preocupaciones y de su movimiento. Porque sí creo que en la Argentina, como en toda la región de América Latina, hay un movimiento de mayores que se manifiesta de distintas maneras. ¿Cómo no atender a esos mayores que han sido capaces de organizarse y saber que el más o menos el 15% de los 5.800.000 mayores de 60 que hay hoy están organizados en centros para la tercera edad, en centros de jubilados, y forman parte de este movimiento que se hace sentir? ¿Qué pensás, María Cristina? ¿Hay un movimiento de adultos mayores organizados o no? Sí, hay muchos movimientos de adultos mayores organizados. No en el ámbito de donde yo vivo. De la ciudad de Buenos Aires, especialmente de esa zona, porque fueron cerrados dos centros, el nuestro y otro que estaba en la calle Ayacucho, entre Marcelo T y Paraguay, que también tenía bastante concurrencia. ¿Y por qué se cerraron? Y se cerraron por el problema económico. Claro. Porque el gobierno de la ciudad nos apoyaba económicamente con el alquiler. Y PAMI nos apoyaba con los profesores. Mm. Entonces había un gasto mínimo del centro. El centro lo que tenía que hacer era preocuparse de atender a la gente, prestarle la mayor atención posible en cuanto a sus necesidades. Entonces, al cortarse eso, no sabemos qué pasó con la gente. Es más, yo no veo a ninguna de la gente que estuvo en el centro. O sea, no la ves más. No la veo más. La extraño, llamo por teléfono, o vendieron, o se fueron afuera, o algunas fallecieron. Y se perdió el contacto. De este espacio de encuentro. Y bueno, yo tengo la esperanza nunca se pierde, aunque esa palabra la quemaron otros gobiernos nefastos, de volver a tener un centro de jubilados. No mi centro, un centro. Un lugar donde juntarte con otros. Y estar con el otro y hacer ese proceso de empatía que es tan difícil. Al no haber solidaridad, la empatía no se la puede entender ni comprender. Y es importante este espacio porque vos decías que participaban 40, 50 sí. personas, ¿no? Y entusiasmándose con las actividades que llevan adelante. Sí, porque cada uno empieza a demostrar sus saberes. Y a partir de sus saberes, nosotros podíamos organizar talleres. Bien. Entonces, hay un círculo que se cierra. Por ejemplo, folclore. En el taller de folclore y de tango, teníamos gente joven. Y aprendíamos de ellos. ¿No? Porque se daba, el profesor de tango daba, que era un jubilado de una empresa pública, pero en ese momento, y enseñaba a bailar a las jovencitas y a los jovencitos, que quizás no tenían nada que ver con los abuelos, pero se enteraban de que había un centro de jubilado, que las clases eran gratuitas, que era abierta a la comunidad, y se enganchaban. En cambio, ahora todo eso ha quedado un poco como, al menos en mi lugar de residencia, ha quedado perdido. Totalmente. Y vos decías que no es la misma situación que se vive en la ciudad de Buenos Aires que en otros lugares a nivel de participación política de los adultos mayores, ¿no? Es otra. Porque el problema es la movilidad. Si vos tenés, generalmente las primeras dificultades que comienzan son con el movimiento, el caminar, por ejemplo. Claro. Que es una enfermedad que ya se hace crónica, en algunos casos quedan muy discapacitados y se le hace imposible movilizarse. Pero hay gente que uno dice, tiene 60, 70 años, 80 y tiene una vida de un joven y la resistencia de más todavía. Y sí, pero como al no tener un lugar de encuentro, entonces, ¿dónde depositas eso? Se vuelve yo diría que se vuelve en contra de la persona. ¿Por qué? Porque puede dar mucho no tiene a quién darlo, o porque está sola, o porque no puede movilizarse, o porque los hijos vienen a verla una vez por semana, o porque se le llaman por teléfono y le pregunta ¿qué tal? ¿Estás bien? Entonces se cortó la charla con ese está bien. Ni siquiera dejan comentarle los problemas, por ejemplo, la gente que vive en el consorcio, que hay con el consorcio. Nada, no, está todo bien. Y si vos te preguntan, vos te decís, todo bien, ¿qué le tenés que contestar? Yo le digo, no, todo mal, si querés te cuento, me cuelgan. Porque, claro, viste, es una cuestión de que tuve mucho el término de la juventud. ¿Todo bien? No, no está todo bien. Hay el todo bien no es todo, pero claro, el estar bien es una parte del todo. Claro. Entonces, viste, la relación es esa, ¿todo bien? O subís al colectivo y te dice, ¿todo bien, abuela? ¿Todo bien, señora? No, ¿cómo va a estar todo bien? Le digo, si tenés un escalón de 2 metros no puedo subir. Claro. Acércate más al cordón. Ya nos quedan pocos minutos para terminar el programa y esto que decís por ahí nos abre la pauta a qué se les puede decir o qué nos podés decir a los que somos más jóvenes o a otras generaciones de la sociedad para poder mejorar un poco la situación o qué falta para mejorar la situación de los viejos en nuestra ciudad. En nuestra ciudad lo que yo considero es que debe haber más centros de jubilados y tener el apoyo tanto de la ciudad autónoma como el apoyo de PAMI. Así que son dos instituciones que son instituciones fuertes, muy poderosas, y que la gente tenga la esperanza de tener el centro de jubilados que alguna vez hubo, por lo menos en esos barrios. Tan importante tener ese espacio de encuentro. Sí, porque nos dimos cuenta de que había gente que, ¿cómo? Vivís acá al lado y no venite, qué sé yo. Bueno, después empezamos a hacer reuniones en casa de algunas personas que estábamos cerca, pero eso terminó después en la nada, o porque se enfermaron, o porque fallecieron, en fin, por las cosas de la vida. Pero necesita el jubilado comentarle, aunque sea el otro, lo que le pasa. Así es. Y bueno, y espero que el gobierno, a través de PAMI, por supuesto, o de Acción Social, o el CENOC también, que tiene la posibilidad de ayudar a los centros de jubilados, la universidad, con los cursos que está dictando actualmente, y creo que la Facultad de Ciencias Sociales es la abanderada en esto, porque fue pionera en estas. Primero no se creía, que era una cosa así como que uno la miraba de lejos y decía, no, pero estos chicos, ¿qué van a hacer? Bueno, el director de la carrera, que fue, no me acuerdo cómo se llamaba, el que estuvo dirigiendo cuando viniste, se llamaba Javier Brancoli. Bueno, Javier Brancoli creo que está dentro en una función pública ahora con relación al Ministerio de Educación. Sí, creo que está en el ministerio, ¿no? ¿Sí? Con el asunto de el dinero que se le da a las mamás embarazadas. Creo que está en un programa en relación a la asignación universal. Sí, exactamente. Pero bueno, lo bueno es que ustedes participando... Pero que nos dio una mano, Javier. Los recibimos bien. Así que esperemos que sí, que puedan tener más centros aquí en la ciudad y tener esos espacios de encuentro tan valiosos. Te agradecemos mucho, María Cristina, por haber estado aquí en El Puente con nosotros. Estoy muy agradecida y además muy sorprendida de este paso, nuevamente tener la radio. Porque yo vine cuando la cerraron y cuando la reabrieron. Y aquí está al aire, la radio de la UBA. Estoy muy emocionada. Así que estás acá saliendo al aire en la radio de la UBA. Y bueno, es un placer poder haber conversado con vos y escuchar tu experiencia. Muchas gracias. Gracias. El Puente. Siempre es un buen momento para cruzar hacia el otro lado. El Puente. Uniendo destinos. Y así llegamos al final del puente del día de hoy. Este fue nuestro puente número 34 y hoy estuvimos conversando sobre la situación de la vejez en la Argentina desde la voz de dos jubilados, Elvio Callero del Centro de Jubilados Imán de Morón y con María Cristina Castro, jubilada de la Ciudad de Buenos Aires, nos contó también su experiencia. Les contamos que la semana que viene vamos a estar cambiando de tema porque nos vamos a sumar a los festejos por los 100 años del Colegio Nacional de Buenos Aires como 100 años incorporado al ámbito, ¿no?, de la Universidad de Buenos Aires. Eso se va a estar festejando el viernes, entonces nosotros decidimos sumarnos a esto y el día lunes vamos a estar hablando de lo que fue el pasado del Colegio Nacional de Buenos Aires en la época de la dictadura, la represión, desaparecidos en el colegio. Hay un libro que se escribió, La Otra Juvenilia. Vamos a estar conversando con el autor del libro, con Bernard Bertot. Va a estar aquí con nosotros hablando de esa investigación que se realizó y de lo que fue el pasado del colegio en esa época tan oscura de nuestro país. Y el viernes vamos a estar sumando las transmisiones vivo desde el colegio. Así que los invitamos a sumarse la semana que viene hablando de la militancia estudiantil desde el Colegio Nacional de Buenos Aires. Gracias Claudia en la operación técnica, muchas gracias Leandro por la coordinación de aire. Mi nombre es Luciana Culejian y los estaré esperando el día lunes para construir otro puente juntos. El puente. Lo cruzamos. Nos cruzamos. Este programa fue producido por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Viene mi niña bonita de collar de flores. Viene cantando y bailando, camina hacia mí. Yo estoy agradecida, la verdad, acá a la facultad porque me ayudó mucho a entender más a las personas, a comprender y a nivel personal he crecido mucho. Empecé a hablar más de lo que hablaba y eso es decir mucho. Nada, y gracias con todo.